Llegó el momento de presentar el único programa que tiene alegría. Bienvenidos, esto es Super Mañanas. Super Mañanas con Héctor Luis. Lanzando lo que te gusta. Hola. No sé por qué te quité. Salsa. Bachata. Quisiera mirarte a la cara y el cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Santa Rosa Radio 91.3 FM. Ya queda con ustedes. ¡Súper Mañanas! Permiso. Cuidado. Él está entre nosotros. Y si se te acerca... Fuiste. ¡Cuidado! Tus mañanas ya no volverán a ser igual, porque llegó el momento de presentar el programa más divertido de todos. Alegría, diversión, buena música, información. ¡Bienvenidos! Esto es Super Mañanas con Héctor Luis. Prepárate para la mejor diversión del día. Adelante, Héctor Luis. El público te escucha. Bueno, es así como dan de inicio ya nuestro programa Amanecer Tembladerino en tu radio Santa Rosa. El día de hoy, sábado 22 de enero del año 2021, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Muy buenos días, amigos, muy buenos días. Para toda la linda gente bonita que comparte la sintonía de los 91.3 FM. A nuestros estimados amigos de las redes sociales, muy buenos días, tengan ustedes muy buenos días. ¿Dónde irás con tu consoña? Bonita fue la mañana, bonita fue la mañana, cuando empezaste a quererme, cuando empezaste a quererme. Ay, pero cuánto has cambiado. Adriancito Cabanilla Díaz, saludo cordial. A ver, mi buena familia, Yoyito Linares, saludo cordial, mi buena familia. En la noche y en el día, en la noche y en el día. Bueno, Bueno, bueno, amables oyentes, es así como hemos llegado ya a la parte final, a la parte culminante de tu programa Amanecer Tembladerino. Muchísimas gracias, amigos. Gracias, mis estimadas amigas, gracias a toda mi buena familia. Gracias por su amable sintonía, gracias por su preferencia. Que nuestro Padre Celestial, nuestro Papa lindo, derrame muchas bendiciones en cada uno de nuestros dignos hogares. En tu mente nadie sabe. Y todos unidos, ¿ah? Todos unidos, hay que cuidarnos del COVID-19, hay que cuidarnos. No se muera de nadie, no se muera de nadie. Ya me despido hasta el día de mañana, gracias y permiso. Baila cholito mi carnaval, si eres soltero. Solito mi carnaval, si estás soltero, cósalo más, si estás casado, ¿qué va?